vida viene y no se detiene, tampoco se entretiene. Este jardinero sabe que hasta las lágrimas hay que sacarle provecho. Sonríe, que Dios te ama. Si nació para andar, aún le quedan muchos caminos por recorrer. Sigue adelante, que la vida no se detiene. Sabe que es mejor morir en el intento por lograr lo que quieres que vivir sin ni siquiera haber hecho el intento. Abre tus alas y vuela alto. Que sea la noche, siempre llega el amanecer. Hoy es un nuevo día para ti. Sonríe y vívelo con palabras y pensamientos positivos. Pasar. Si la la montaña se interpone, que como quiera va a cruzar. La filosofía del río es siempre adelante hasta que el agua aguante. Levántate y come, si no el camino será demasiado largo para ti. Caminar, sino que hay que levantar los pies. Sigue adelante, y si Dios no te felicita por ser un vencedor, que te felicite por ser un luchador. La vida es una lucha, sigue adelante. Cantor, no cante ya solito, que ya los músicos se fueron. Yo canto aunque no me acompañen, porque aún me quedan muchos versos. Yo canto aunque no me acompañen, porque aún me quedan muchos versos. Ah, pero es verdad que los músicos se fueron y me dejaron. Pero no importa, yo sigo cantando con ustedes. A ver, acompáñenme. La vida va, la vida viene, la vida va y no se detiene. La vida va, la vida viene, la vida va y no se... ¡No, no! Bravo, bravo.